teníamos un contacto previsto, sí, Diego. Con Marcelo Di Paola, de los trabajadores del sindicato citrícola de Caputo. Antes que nada, como siempre, un gusto conversar contigo, Marcelo, y gracias por estos minutos. No, por favor, un buen día para todos y gracias a ustedes por la llamada. Bueno, contanos un poco en qué está la situación de ustedes. Nosotros seguimos firmes en los campamentos, esperando que se resuelva la situación, que el compromiso del Ministerio y de este muro, que se está trabajando para salir con una solución posiblemente para la semana que viene. Bueno, hoy mañana nos contamos con la noticia que la empresa hizo un recurso de amparo, donde tenemos la citación de juzgado ahora para el 30 y medio. Bueno, es vergonzoso que no te paguen y todo esto, pero bueno. Contanos qué es eso, porque capaz que usted, para ustedes es algo lógico, pero acá en Montevideo por ahí no tenemos la información. ¿Qué significa que pueda haber una solución, por ejemplo, que se retomen a todos los trabajadores, que se paguen los adeudos? Acá lo que se estaba trabajando en un planteo donde se pedía una flexibilización a FISA, donde se le pagaría a los trabajadores que se le estaba debiendo de la segunda quincena de noviembre, la quincena de noviembre, y los egresos de septiembre, octubre y noviembre, y el aguinaldo inclusivamente. Esto está hablando de un monto de $500,000, que se puede ir aumentando según el tiempo que vaya pasando, y bueno, la solución vendría por ese lado, que se pueda flexibilizar y se pueda montar el dinero de los trabajadores. Pero hasta el momento no lo tenemos la confirmación, quedó previsto para la semana que viene por un audio que Ernesto Murro lo mandó el 24 de la tarde, que no iba a hacer llegar la propuesta a los trabajadores. Bueno, estamos a la espera de esa posible solución y bueno, mientras tanto nos seguimos manteniendo en nuestra medida de huelga, ¿no? ¿Y ese recurso de amparo hacia qué va? Y esa es una empresa argumenta que no es huelga, sino un piquete. Pero bueno, está, esos son las definiciones que cada quien tiene del lado que reclama. Nosotros reclamamos lo que por derecho nos pertenece, el derecho de trabajar y tener nuestra remuneración como corresponde durante la Constitución. Y bueno, estamos en los portones y bueno, esperemos ahora que se resuelva. Marcelo, recordanos a cuántos trabajadores está afectando esta situación. Tengo que tener alrededor de entre 1.500 y 1.700, no todas las mismas condiciones, porque hay gente que están trabajando y le deben el aguinaldo, hay gente que está trabajando y le deben quincena y aguinaldo, y otros trabajadores que no están trabajando y salieron de septiembre y se le está debiendo egreso. Entonces, bastante abierto el abanico, pero el promedio de la deuda asciende a $500,000. Bien, en un audio que nosotros difundimos también del ministro Murro, él habla de que se está trabajando una solución, esto que nos venías comentando, y él habla de que se les adeuda a ustedes unos $500,000 y al fondo citrícola. Ahí va. Esos $500,000 que pudo haber ascendido en la última quincena, capaz puede ser un poquito más. Uh-huh. Y han pasado, contale a la gente también de que te escucha acá en el sur del país, ¿cómo vivieron, cómo pasaron las Navidades? Sabemos que están recibiendo solidaridad de distintos colectivos, que hay familias que se están alimentando en el campamento, ¿no? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué han vivido en estos días? Sí, hoy hace prácticamente 11 días que estamos en las Navidades. En la fiesta lo hemos pasado gracias a la solidaridad de organizaciones sociales y sindicatos y también la cooperación que hizo la intendencia encabezada por Andrés Lima, bueno, que se le pudo en esa fecha clave por lo menos poner un asado en los platos de alrededor de 60 o 70 trabajadores que estaban con su familia en ese momento y bueno, pues se pudo haber compartido. Bueno, el compromiso de los que no están tan complicados es colaborar con los que están un poco más, ¿sí? Muy bien, bueno, obviamente le hacemos llegar desde acá la solidaridad. ¿Qué instancias tienen entonces de acá en más? ¿Qué esperan que pase de acá a fin de año desde el punto de vista de reuniones o de cosas que puedan surgir? Y nosotros lo que esperamos que las gestiones se aceleren un poco más. Es que sabemos que se están trabajando, sabemos que los ministerios están buscando de qué forma encontrar la solución. pero los tiempos que se manejan en el ministerio no son los tiempos que manejan los trabajadores. Es donde se nota la preocupación y bueno, esperemos que los tiempos sean más cortos, que posible el lunes va a tardar de la semana que viene, ya tengamos una solución y veremos por eso, ¿no? Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo, Marcelo, el saludo para el resto de los compañeros allí, de los trabajadores y bueno, el deseo de que rápidamente los que tienen que tomar decisiones tomen las decisiones que tienen que tomar y que se pueda dar un poco de tranquilidad a tanta cantidad de trabajadores. Bueno, muchísimas gracias y también hay que recordar que esta misma situación se vivió el año pasado y gran porcentaje de los trabajadores que hoy en este momento no han podido cobrar, tenemos 42 millones de pesos en un concurso, ¿no? De que la situación se volvió a repetir y ya tenemos un antecedente bastante complejo, ¿no? Marcelo, ¿querés dar alguna vía de contacto de la gente con ustedes que quiera acercarles algo, en fin, que quiera estar en contacto con ustedes? Repetime la pregunta. Si querés dar alguna vía de contacto, teléfono, un celular, recordar la dirección donde están para gente que quiera contactarse con ustedes, darles una mano de alguna forma. Sí, cómo no, déjame mi celular al aire, 092-78-89-76, Marcelo de Cabona, se pueden contactar y bueno, le pasaremos la dirección en el momento que estemos ahí, estamos por Paraguay, en el campamento del frente y bueno. Bien, repetinos el número, 092... 78-89-76. Bien. Muchas gracias, un abrazo y fuerza. Seguimos a la orden aquí en Radio Centenario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Que tengan un buen día y saludos para la vida. Hasta luego. Nos vamos, viene Susana, ¿no?